Thank you.

Gracias.

Thank you. Pues aquí seguimos apenas un par de minutitos para finalizar. Recordamos que vamos a regalar 4 entradas para ver el segundo. Thank you.